El rotativo surcoreano Hangyore insertó en su edición del día 28 un editorial en exigencia de tratar severamente con la ley a Park Geun-hye destituida.